forma laboral en lugar de generar empleo y beneficio, de acuerdo con los estudios de varias firmas especializadas, como el Banco de la República, entre otras instituciones y los expertos. Esa reforma de Gustavo Petro iba a dejar al menos unos 500,000 desempleados. Un efecto totalmente contrario a lo que uno esperaría de una reforma laboral, ¿no?, que busca mejorar las condiciones de los trabajadores. Algo parecido a lo que pasó en España con la ley del solo sí es sí, que en lugar de proteger a las mujeres de los violadores, lo que hizo fue concederle libertad, liberar, mejor dicho, a quienes estaban encarcelados y a otros bajar el tiempo de prisión. Y es que Unidas Podemos ha estado asesorando al gobierno de Gustavo Petro, no sé si en temas laborales también, ¿no? Pero encontramos estos desaciertos que a la postre es lo que desmotiva a la población y que obliga, en el caso de Colombia, y lo mismo ocurre en Venezuela, lo estamos diciendo también en Nicaragua, a que sus ciudadanos se vean en la obligación de salir del país con registros históricos nunca antes vistos. De manera que un denominador común es la inmigración de los gobiernos que están ahora mismo en América Latina y que se muestran como los más extremos, ¿no?, de la izquierda. Porque no estamos viendo algo similar en Chile, a pesar de que también ha generado cierto desconcierto el presidente Gabriel Boric. Hemos visto también una situación similar en Bolivia. En fin, es un denominador común. Son tiempos de inmigración y vemos la raíz, los gobiernos que están en marcha. Lógicamente, tengo que anotar que la inmigración en el caso de Colombia no es nueva, ¿no? Se originó en los gobiernos de derecha. Lo que estamos viendo ahora es un recrudecimiento de la inmigración. El volumen de inmigrantes que está saliendo ahora mismo no se compara. Estamos atentos a los registros oficiales más recientes. Pero en el caso, por ejemplo, del año anterior, habrían salido al menos 500,000 colombianos que no regresaron. Sí, en los registros hay unos 5 millones de colombianos que salieron del país, pero de esos unos 500,000 no regresaron. Quiere decir que se quedaron bien en Estados Unidos, acá en Europa, principalmente en España. Y es que no hace falta ni siquiera ser expertos para darnos cuenta cómo se ha incrementado la población colombiana. Bueno, lo decía la señora cónsul también aquí en entrevista, cómo se ha incrementado la población colombiana acá en España. Algo se debe hacer, debe corregir cuanto antes a Gustavo Petro. Ayer lo que se vio en la calle fue un profundo rechazo, un contundente rechazo a lo que viene planteando. Es verdad que la manifestación la convocaba a la oposición, pero en ese pulso a pulso estamos viendo cómo Gustavo Petro se está debilitando y la oposición, que recordemos la encabeza el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe, se está fortaleciendo. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Majimbe Discoteca sigue arrasando. Sábado 24 de junio le damos la bienvenida al verano. Welcome to Summer 2023.

Y dice que mi bicho está cabrón. Yo dejo que jueguen con mi corazón. Quisiera mudarme con todas por una mansión. El día que me case te envío la invitación. Muchacho, deja eso. Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Ey, pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Ey, ey, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra. Titi me preguntó. Muchachos, ¿para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa pa' un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya les metí en un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Oye, muchacho, el diablo azaroso. Suerte. Estamos escuchando al artista de la música urbana, tal vez. De mayor impacto internacional, Bad Bunny, batiendo récords. Nos encontramos hoy una demanda gigante en el mundo de la música urbana. Bad Bunny y otras estrellas de la industria musical buscan desestimar esta demanda que asegura que se infringieron los derechos de autor de una canción en el año 1989. Abogados de Frauliche Lack, que representan a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, presentaron el pasado jueves una moción para desestimar la demanda bajo el argumento de que los elementos musicales en cuestión no están protegidos por derechos de autor. La demanda presentada por los abogados de los productores jamaiquinos de reggae Steel y Clay sostiene que más de 100 artistas y discográficas infringieron los derechos de autor de un ritmo de su canción Fritz Market. Por su parte, los abogados de Bad Bunny sostienen que las demandas intentan monopolizar para sí prácticamente todo el género musical del reggaetón, al reclamar la propiedad de los derechos de autor de composiciones musicales sampleadas por más de 100 artistas en más de 1.600 canciones. La demanda es grande. Vamos a ver en qué termina, pero afectaría a muchos artistas, más de 100, entre estos el reconocido Bad Bunny. Bueno, tenemos muchos temas para abordar en el día de hoy. Estamos en el Café Mañanero. Esta es la noticia que sacude al mundo de la música urbana. Pero vamos con otros temas. Ya está con nosotros Mireia Company. Estamos a nombre de Don Arepo. Es un sitio en Valencia donde vamos a encontrar exquisita gastronomía colombiana, empezando por la panadería, además platos típicos, menú diario, Don Arepo, calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Una excelente atención, dispone de terraza, comedor interior, Don Arepo. Escuchen el Café Mañanero, vamos con nuestra colaboradora Mireia Company, Es miércoles y aquí está con nosotros para abordar temas que hacen parte de la cotidianidad en España. Con la llegada de los nuevos gobiernos, vemos que se van incorporando nuevas iniciativas. Ahora mismo encontramos además una discusión en torno a si es violencia de género, si es violencia machista, violencia intrafamiliar. Yo decía ya al principio del programa que le íbamos a preguntar sobre el tema, porque es la persona indicada para ayudarnos a entender un poco más este tema, sobre todo porque ella es abogada, lleva el tema. Pero Mireya, buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, encontramos, por ejemplo, en la ciudad donde nos encontramos, en Valencia, que el gobierno empieza a anunciar que trae novedades en cuanto a la parte urbana. La verdad es que la llegada del gobierno de izquierda a esta ciudad supuso, pues, cambiar de dirección las calles, de nombre, los carriles bici. Se modificó totalmente el sistema vial de la ciudad. Bueno, no voy a decir totalmente, debo matizarlo, ¿no? Pero sí parte importante, sobre todo la zona centro. Y muchas personas se preguntan cuándo empezarán a cambiar las cosas, es decir, cuándo el nuevo gobierno empezará a llevar a cabo esas propuestas. Pues muy simple, si pertenece al ayuntamiento ya pueden empezar, obviamente, pero si pertenece a las Corts, es decir, al gobierno, o sea, al autonómico, aún no se ha constituido, que se nos tenemos que esperar al día 26. También hay que saber que, obviamente, también tienen vacaciones. Sí. Ojo. Permíteme, Mireya, ya sabes que aquí grabamos todo. Teníamos aquí una dificultad a la hora de grabar, para luego compartir también con nuestros seguidores en las redes sociales. Saludamos a las personas que nos siguen entonces a través de las redes sociales, decirles que ya está con nosotros Mireya Company y nos va a hablar acerca de los proyectos que empieza a aplicar el nuevo gobierno valenciano, pero es algo que se repite en todas las ciudades de España, luego de las elecciones del 28 de mayo, donde pues se renovó, por ejemplo, los consejos que a su vez también traen consigo pues nuevos alcaldes, nuevos ejecutivos que también, por supuesto, empiezan a aplicarse esos nuevos proyectos. Y la pregunta, desde luego, es ¿cuándo se empiezan a notar esos nuevos proyectos? ¿Desde cuándo lo pueden empezar a hacer realidad? Sí pertenece, porque aquí tenemos dos casos. Puede pertenecer al ayuntamiento directamente a la competencia o puedes pertenecer a la comunidad autónoma. Si es en el caso del ayuntamiento, pues ya lo tenemos constituido. Entonces, a partir de ahora es cuando van a empezar a hacer todos esos decretos, cuando ya van a empezar a tomar las primeras medidas. En el caso de la comunidad autónoma, aún tenemos que esperarnos un poquito, no mucho, porque lo que se constituye el 26 de junio. Entonces, a partir de ahí ya empezarán todas esas negociaciones. Si bien también tenemos que tener en cuenta, por los tiempos que son, el verano, que también descansan, tienen vacaciones, que normalmente las jornadas que ellos tienen, ya no el horario, sino el tiempo que trabajan es de enero normalmente a junio y de septiembre a diciembre. Entonces ahí sí que es cierto que va a haber posiblemente un pequeño parón. Digamos entonces que el arranque se hace un poco lento debido a las circunstancias, ¿no? Y que primero son entonces la conformación de los gobiernos municipales y luego los autonómicos. Hay que notar que desde el pasado sábado ya tenemos nueva alcaldesa ejerciendo sus funciones en el caso del Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá. Sí, así es. Y además se ha estrenado con ya el rifirrafe de la bandera de LGTB. Esa es otra. Vemos normalmente banderas en los ayuntamientos. Normalmente está la bandera de la ciudad, la del país. Y como quiera que estamos en Europa, también la bandera de la Unión Europea. ¿Qué otras banderas se pueden colgar en el ayuntamiento? Pues simplemente las oficiales, esas que son la de la comunidad autónoma, la del municipio, Europa en su caso y España. Ya está, no puede haber ninguna otra más. Eso viene establecido en la ley. Es decir, todas las que no sean oficiales ya no pueden subir a ese sitio presidencial. Es decir, si nos preguntamos si, por ejemplo, la bandera LGTB o cualquier otra bandera puede estar al lado de ellas, la respuesta es no. Y eso es por ley. ¿Por qué? Porque se intuye que todos los derechos de todas las personas, todos los derechos y todas las libertades, ya están representados por esas banderas. Es decir, no necesitamos más banderas. Entonces esa es la, muchas veces lo que se dice, no, es que no la quieren poner, es que no tienen que ponerla. O sea, por ley se dice que no, esas no son oficiales. Las oficiales son esas, la de España, la comunidad autónoma, en su caso Valencia, y Europa. Ya está, en el balcón del ayuntamiento no puede haber otra. Digamos que esta es de las iniciativas que se pueden hacer realidad rápido, y de hecho ya la han aplicado, ¿no? Ya han introducido ese cambio. Y encontramos ahora también una polémica en torno a la violencia de género. Si es violencia intrafamiliar, que si es violencia machista. Ese es el debate ahora mismo a nivel nacional. En ese sentido, Mireya, ¿cuál es la diferencia cuando nos referimos a violencia de género, violencia machista, violencia intrafamiliar? Debo decirles y aclararles que desde la izquierda se habla de violencia de género. Estamos hablando de hombre contra la mujer, ¿no? Normalmente. Pero hay quienes abordan esta situación desde otros ámbitos de la familia. Sí, así es. ¿Cuál es el término correcto? Pues depende a lo que nos refiramos en realidad, porque si es la violencia de hombre contra la mujer, siempre que haya sido pareja o expareja. Eso solo es la violencia de género. Se la asocia siempre como sinónimo la violencia machista. Ahora, lo que pretende Vox es introducir ese concepto de decir violencia es todo, pero ellos se quieren centrar sobre todo en la familia, esa violencia intrafamiliar. ¿Y aquí qué quedaría supuestamente recogido? Pues ya sea de hombre a mujer, mujer-hombre, mujer-mujer, hombre-hombre, todo lo que se nos ocurra, de padres a hijos, de hijos a padres. Es decir, lo harían más extensivo, todas esas personas que quedan reconocidas dentro de este concepto que han sufrido violencia. Es decir, harían como una ampliación de concepto, de esa vulnerabilidad, de todos podemos ser víctimas de violencia. Simplemente es una cuestión de conceptos. Sí, porque desafortunadamente también se da la violencia de los hijos hacia los padres también hacia los hijos, hacia los abuelos. En fin, la violencia va más allá de la agresión del hombre a la mujer o a la pareja. Claro. Y en ese sentido tienen razón. Yo la verdad es que aquí, como no tengo compromiso con nadie, me guío simplemente por la verdad y la razón de las cosas. Y así es, y no hace falta entrar en más detalles. Cuando hablamos de violencia machista, simplemente recoge el concepto de lo que es violencia del hombre contra la mujer. Así es, la violencia de género, siempre con el matiz que haya sido pareja o expareja. Es decir, yo voy por la calle, imagínate, viene un hombre y me da un puñetazo, eso no es violencia de género. ¿Qué sería eso entonces? No tiene nombre. Esto es violencia normal. Violencia y ya está. Violencia normal. Esto no tiene, sería un delito de lesiones, pero no sería violencia de género, no llegaría, porque no tenemos relación. Entonces, eso es simplemente conceptual, es un debate puramente conceptual. Es decir, Vox lo que pretende es introducir este concepto de violencia intrafamiliar, mientras que ahora lo que tenemos es la diferencia entre violencia de género y la violencia doméstica. La violencia doméstica para nosotros es la que también se puede ejercer de hijos a padres o de padres a hijos, la que quedaría dentro de la familia. Pero son debates, yo creo, que muy conceptuales, muy de yo quiero este concepto y tú quieres el otro, yo porque me centro más, y Vox es porque se centra mucho en la familia, en esa unidad familiar. Ellos quieren volver a relanzar toda esa protección a la familia, es una de las medidas. Entonces, por esto es por lo que ellos intentan meternos este concepto. Pero, y mire, ya, familiarizarlos con él. ¿Qué dice el Código Penal en estos casos? Tú, como abogada, que conoces de leyes, ¿cómo lo abordan a la hora de presentarlo? ¿Lo presentan como un caso de violencia de género, como un caso de violencia intrafamiliar, como un caso de violencia machista, violencia doméstica? Yo no sé si hay más términos, porque ya me pierdo. Estrictamente, a nivel jurídico, para nosotros solo existe violencia de género y violencia doméstica. Lo demás, a nosotros no nos incumbe porque no son nuestros conceptos. Esos son más a nivel social o a nivel de psicológicos o como del ámbito al que pertenezcan. A nivel mundano, si queremos. La violencia de género para nosotros simplemente es violencia de hombre contra la mujer, que haya sido pareja o expareja. Fin. Incluso ya las leyes que protegen a las mujeres sí que es cierto que dice si hay un ataque contra el hijo también se consideraría violencia de género. Bien, en el caso de que haya un ataque, por ejemplo, de hijos a padres, para nosotros ya es violencia doméstica. O de padres a hijos, para nosotros es violencia doméstica. Es lo que más se asimilaría a la violencia intrafamiliar. ¿Y qué dice el castigo? En cuanto al castigo. Los castigos normalmente son mayores en violencia de género, pero también es cierto que, dependiendo del, esto depende siempre del delito, siempre se le agrava en los casos de violencia doméstica también. Es decir, hay una penalidad superior. No es lo mismo a mí, por ejemplo, que un hombre venga y me pegue un puñetazo, imagínate, me da un puñetazo y a mí se me queda un moratón. En el caso, por ejemplo, de que fuera mi pareja, sería un poquito más grave. Más grave. Sí. ¿Qué pasaría? Porque se ha dado el caso que un nieto, supongamos mayor de edad, agreda a la abuela, una persona totalmente indefensa. ¿Qué dice el código? ¿Qué agravante tiene? Tiene el agravante de parentesco, es decir, se le agravaría, que es lo que se conoce también como violencia doméstica, porque es de nieto a ascendiente. Entonces, todo esto sí que está recogido. Entonces, lo que Vox está planteando como violencia intrafamiliar es lo que se conoce actualmente como violencia doméstica. Así es, pero ellos incluirían también la violencia del hombre contra la mujer. Es decir, seríamos como los asimilaríamos todos, no tendríamos un concepto diferente de violencia de género y doméstica. Es decir, que estaría todo en el mismo saco. ¿Cómo crees que va a terminar todo esto? Porque recordemos que estamos en estos momentos en la conformación de los gobiernos municipales y autonómicos y tenemos de fondo las elecciones generales. De acuerdo con las encuestas, podría perfectamente presentarse un cambio de gobierno el 23 de julio. Es decir, gobernaría el Partido Popular, pero con el apoyo de Vox, ¿no? O la abstención de Vox. Bueno, si Vox lo permite, se convierte aquí en bisagra, ¿no? Participando o no en el gobierno. ¿Qué crees que va a pasar, Mireya, con esta discusión que hay ahora mismo en torno al tema de la violencia de género, violencia machista, violencia doméstica, violencia intrafamiliar? Francamente creo que se va a quedar igual, porque sí que es cierto que el término de violencia de género se ha ampliado y se le ha, digamos, porque es un problema estructural, es un problema coyuntural, es un problema social que nos ha afectado mucho. Entonces yo no creo que se vaya a cambiar todo esto. Es decir, yo creo que para mí que se va a quedar la terminología igual. Pero sí que es cierto que una de las medidas que están haciendo a nivel ya autonómico, las que están intentando implementar o las que van a intentar implementar, son van directas a esa familia, a potenciar sobre todo esas políticas familiares y a defender a todos los miembros de la familia. Entonces yo creo que va a quedar igual, pero simplemente se les va a dar más apoyo a las familias. Y se va a poner ese punto de mira en el que la familia no solo es de hombre y la mujer, sino que también hay más gente que puede sufrir esa violencia. Mireya, ¿algo más que anotar sobre este tema? Bueno, yo creo que va a ser bastante interesante, sobre todo lo que nos van a intentar hacer ver con estas políticas. Es decir, vamos a ver, digamos, otra parte. Ahora se va a poner el punto clave en la violencia, que puede haber más violencia, no solo del hombre contra la mujer, sino del padre contra el hijo, o de, da lo mismo, o de la madre contra su madre, o sea, da lo mismo. Entonces va a ser bastante, bastante interesante y vamos a ver que también hay otro tipo de problemáticas. Gracias, Mireya, que tengas un feliz día y muy amable como siempre. Muchas gracias a vosotros. Mireya Company, aquí en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos.

Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como suave brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo. En el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Empezamos nuestro programa. Lo hacemos a nombre de María Mentira Parrillada, en Manuel Candela número 36. Es el sitio donde podemos encontrar gastronomía colombiana en Valencia. Menú diario, platos típicos, una carta muy extensa, una excelente atención. María Mentira Parrillada. La actualidad deportiva en esta temporada de vacaciones trae en portada partidos amistosos. También información, como no, del mundo ciclístico, porque estamos a la vuelta, tenemos a la vuelta de la esquina el inicio del Tour de Francia, las grandes de Europa. Ya se corrió el Giro de Italia y ahora viene el Tour de Francia. Recordemos, la otra grande es la Vuelta a España. Bien, entramos en materia. Lo hacemos con, sin duda alguna, la noticia más destacada, en particular para la comunidad colombiana. Como quiera que le hemos estado haciendo seguimiento a la Selección Colombia. Colombia hizo historia en el compromiso amistoso en el marco de la fecha FIFA ante Alemania. Por primera vez se le ganó, y le ganó bien, con buen fútbol y con un marcador amplio. 2-0 allá en territorio alemán. Y Alemania, que demostró al mismo tiempo que no anda bien. Venía de caer ante Polonia, solamente le había ganado a Perú. Pero en todo caso, el nombre de Alemania siempre inspira respeto. Tiene prestigio en el fútbol y tenemos mucho que contarles sobre este particular. Vamos a escuchar las reacciones del técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, también de Juan Guillermo Cuadrado, que se hizo presente en el marcador marcando un penalti. Y qué decir de Luis Díaz, que aunque no está a plenitud porque viene de una lesión, ahí dejó su calidad, su impronta en un cabezazo para abrir el marcador. Empezamos, si le parece, entonces Adolfo Jiménez del Río con el desarrollo de las noticias más importantes. Partidos amistosos. Partidos amistosos de selecciones. En el día de ayer vimos partidos amistosos bastante interesantes. Y es que anoche, precisamente, cerraba esta tanda de partidos amistosos la Selección Colombia, que con mucha madurez y seriedad venció a la guerrilla Alemania en su casa, en el estadio del Schalke 04. Una Colombia que parece ser, con su nuevo entrenador Néstor Lorenzo, no tiene ganas sino de ganar, pero de ganar con criterio, de ganar con seriedad y de asumir este tipo de compromisos con el mayor reto que debe tener una selección, sacar adelante un partido con mucha seriedad y compromiso. Y eso fue lo que vimos anoche, una Selección Colombia muy bien estructurada y con muchas ganas de darlo absolutamente todo, no importando que era un partido amistoso. Y es que con esta victoria, ya Colombia tiene una seguidilla de victorias y que demuestra que por más difícil sea su equipo que lo esté enfrentando, tiene las sensaciones de que puede ganar el partido. Histórico resultado para una selección Colombia que demuestra que tiene otro nivel, otra actitud, y eso es lo que ayuda a que prácticamente está demostrando lo que hasta ahora está dando y que esperamos ver, obviamente, en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 en París. Y otros resultados interesantes, el de Brasil, que cayó nada menos que ante Senegal 2-3. Pero también tuvimos oportunidad de ver otro resultado interesante, como fue el de El Salvador, que empató con Corea del Sur 1-1. Desafortunadamente, Perú sí ha perdido la seguidilla de victorias que traía y cayó goleada ante Japón 4-1. Pero para hoy tenemos más partidos amistosos y cerrando ya el ciclo de partidos amistosos de este mes de junio entre Uruguay y Cuba, Bolivia, Chile y Costa Rica, Ecuador. Esperamos ver bastante acción en estos encuentros que acaba con la serie de partidos amistosos. Gracias, Adolfo. Vamos entonces con las reacciones de el Colombia 2, Alemania 0. Colombia y Alemania se habían enfrentado en 4 ocasiones, con 2 derrotas para los colombianos, es decir, 2 victorias para los alemanes y 2 empates. Por eso es que destacamos que Colombia ha hecho historia y además le ha ganado allá en territorio alemán. Destacamos el buen fútbol que mostró el equipo de Néstor Lorenzo, que luego del partido comparecía en rueda de prensa y aquí están sus declaraciones. Los jugadores hicieron un gran esfuerzo, les agradezco todo lo que entregaron por la camiseta. Lo primero que dijimos es que no íbamos a jugar el partido para ver qué pasaba, sino que íbamos a tratar de provocar situaciones que nos pusieran en ventaja, pero sabemos que enfrentamos a un grande, a un tetracampeón y que puede pasar cualquier cosa, ¿no? El partido se definió a favor nuestro, fue parejo, creo que lo jugamos de igual a igual y los muchachos hicieron un gran partido. Vamos a escuchar también a Juan Guillermo Cuadrado refiriéndose al compromiso. Se hizo presente en el marcador con un gol de penalti. A Luis Díaz. Bueno, estaba también Juan Guillermo Cuadrado. Bueno, primero Luis Díaz. Primero que todo, creo que felicitar a los compañeros, es un grandioso juego. Lo fuimos a pelear desde el minuto uno, sabíamos que podíamos sacar un buen resultado y con el planteamiento del profesor y con la actitud de nosotros, creo que sacamos esos 3 puntos, que era lo más importante para nosotros. Y sí, creo que también lo que he venido haciendo futbolísticamente me ha dado de pronto la capacidad de estar entre esos referentes, pero creo que cualquiera de nosotros podría hacerlo, podría llevar esa banda de capitán. Ya sabemos que está Juan, que está Mate, hay muchos más para poder ponerse esa cinta. Creo que cualquiera se lo merece y yo trato de dar lo que vengo haciendo, de hacerlo lo mejor cada día, de aprender cada vez y aportarle a la selección, que es lo que más quiero. Sí, viene en camino. Ahí pude dedicarle ahí el gol a la familia, como siempre, presente. Y nada, contento y feliz. Contento, feliz, Luis Díaz, sí, que marcó de cabeza. Contento, obviamente, por... Ahora, por Juan Guillermo Cuadrado. Del equipo. En estas semanas, intentando hacer el planteamiento... táctico, no solo en este partido sino en el anterior, que también fue difícil, y ver cómo cada día la selección se alinea como al plan de juego, lo que preparan los profes, creo que es muy importante nosotros poder seguirlo al pie de la letra, porque pues obviamente trabajamos para eso todos juntos, y yo creo que cuando estamos en la misma tónica y cada uno de nosotros sabe lo que tiene que hacer en su posición, creo que es de mucho beneficio para la selección. Hoy entramos con esas ganas, con ese deseo de hacer historia. Creo que debemos pensar obviamente en el presente para construir un futuro, y eso es lo que queremos, que con la ayuda de Dios podamos pelear así como peleamos hoy y con un orden táctico increíble, creo yo. Cuando ellos quisieron tal vez hacernos daño, encontraron una selección bien parada, bien trabajada, y creo que ese es el camino que debemos seguir para lo que viene con la ayuda de Dios. Esa es la actitud, ese es el camino. Triunfo importante ante Alemania. Siempre que se le gane a Alemania va a ser especial, porque como bien lo decía el entrenador Néstor Lorenzo, se trata de un tetracampeón del mundo, y la verdad es que plantean partidos serios. Este era el test más importante de Colombia en el marco de esta fecha FIFA. Balance positivo entonces, dos victorias. La primera aquí en el Estadio Mestalla ante Irak dejó algunas dudas, pero se ganó y ya mostró cosas positivas, y eso lo ratificó en el compromiso ante Alemania. Lo ratificó, y también hay que destacar la incorporación de algunos cambios. Mejoraron. Lógicamente se mantuvo la base. Ya tenemos a Giovanni García. Giovanni, muy, muy buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Bien. Bueno, ¿qué opinión le merece este triunfo de Colombia ante Alemania? Estábamos destacando el balance en el marco de esta fecha FIFA. Dos victorias y un equipo funcionando. A ver, yo tengo que ser muy claro y muy sincero. Es la primera vez que veo jugando bien a Colombia. Bien, bien. Desde el Mundial de Brasil. Desde el Mundial de Brasil con Pekerman, yo no veía al equipo ordenado, no veía al equipo dispuesto, no veía al equipo con el estado de ánimo y buena voluntad a toda prueba, y por encima de todo tan concentrado. La concentración ayer fue total. Y segundo, un equipo muy bien organizado. Yo por eso decía ante Irak que era un entrenamiento, que era un ensayo, que era un experimento. A mí no me dejó buena sensación desde el punto de vista colectivo, mucho jugador nuevo, sí. Pero ayer ya empleó la nómina que va a ser titular indudablemente de las eliminatorias. Esa es la plantilla. Hay experiencia con alguna juventud. Camilo Vargas en el pórtico, bien reconocido, uno de los mejores porteros de Colombia en los últimos años, igualando a David Ospina ausente. Ya no va David, ya tiene portero Colombia. Estuvo muy bien ayer. Yo voy a analizar lo que fue Colombia ante Alemania. Alemania es un equipo en construcción también. Ojo que hay que entender las cosas. Es un equipo que tiene mucho jugador joven, nuevo. Claro que lleva 10 partidos que no ha ganado. Los últimos 4 los ha perdido. Ante Bélgica, bueno, ante Ucrania apenas empató. Perdió ante Polonia y ahora pierde ante Colombia. O sea, de los últimos 10 partidos apenas ha ganado, ha logrado 3 empates. O sea, anda mal. Y en todos los partidos le han hecho gol a Alemania. ¿Por qué? El sistema defensivo está roto. Ellos no tienen una defensa estructurada. Se marca al hombre o se marca en zona, pero no hay velocidad. Rüdiger es el único que salva la cara a los demás. A mí me parece que Enrique no es defensa para Alemania. Entonces, Colombia hizo una cosa inteligentísima anoche. A mí me encantó la estrategia. Yo tengo que decir que no conocía a Lorenzo. También tengo que ser sincero. Yo a Lorenzo lo he escuchado y lo he visto, pero yo ver que un entrenador que ha sido asistente tantos años, 8 años de Pekerman, que ha adelantado tanto, me parece que aprendió demasiadas cosas. ¿Y qué hizo? Jugar en bloque. Hacer presión alta y baja. Presión en el medio a veces sí, pero la presión alta lo hacía por una razón simple, porque ellos son muy flojos atrás, muy lentos, se enredan mucho, y precisamente robando balones en campo adversario o ganándose los rebotes, los rechaces en campo adversario, lo que llamamos nosotros la segunda jugada, precisamente de un robo de balón de Santos Borré, se produce el gol. tirando a la derecha para Juan Guillermo Cuadrado, que ya estaba destapado, porque eso es un canto de Colombia, que mientras se jugaba a un lado, ya había desmarque al otro. Y entonces el cambio de dirección se produce con sorpresa. Eso fue importantísimo en Colombia anoche, importantísimo. Ya no se tiró el balón como ante Irak, a pelotazo, a bombazo, no, ya se hizo con inteligencia. Y un pase preciso de Juan Guillermo le da el cabezazo a Luis Díaz, muy bajito entre los dos defensas centrales grandotes de Alemania, pero muy abiertos, porque la defensa de Alemania está fatal. ¿Cómo van a llegar a un centro los dos defensas totalmente abiertos sin ninguna disposición al hombre ni a la pelota? Cuando la pelota está en los costados y el equipo ataca al adversario, o yo tengo una referencia, o voy al balón o voy al hombre, pero ninguno de los dos llega. Y le meten un cabezazo a Ter Stegen y le hacen el 1-0. Luego el segundo gol, que es un penalti, es claro para mí también, en una jugada por izquierda, siempre sale Colombia por los costados. Eso es muy importante. Y uno tiene que decir que eso de Colombia, con la forma o por la forma como trabaja, como llega, está elaborada, está preparada. Incluso las pelotas detenidas, los tiros de esquina, me encantó. Tienen variantes, eso es muy importante. ¿Qué sucedió? Colombia jugando un sistema 4-4-2 clásico. Repito, atrás, Vargas muy bien, defensas, los dos laterales son los más nuevos, Muñoz y el otro chico que se llama Machado, que tampoco yo conocía. Los defensas centrales sí son grandotes, conocidos, me parece extraordinario Lucumí. Es más rápido que Jerry Mina, pero Jerry Mina arriba es impresionante, es colosal, cómo gana centros, siempre se anticipa, siempre llega. Y a veces cuando pierde la espalda, cómo se tira. O sea, ese Jerry Mina es el que yo conocía de Rusia. Ese es el que tiene que estar ahí. Y en la mitad, cuatro volantes, ahora sí puso los de experiencia. Puso a Mateus, como yo dije, ¿por qué el capitán va a estar por fuera? Puso a Mateus Uribe, que no fue capitán, fue Juan Guillermo. Juan Guillermo a la derecha, Mateus como segundo volante por la mitad. El otro volante era Lerma, ahí están los tres de experiencia, los tres. Lerma siempre estaba apuntalado entre la defensa. Y el de la izquierda, Cortés, muy bien Cortés, muy rápido, buscando siempre a Luis Díaz. Y arriba Díaz y Santos Borré, que se cruzaban, siempre se cruzaban. Eso es magnífico. Se llama movimientos de rotura, entrando por interiores o entrando por los costados. La verdad es que me gustó mucho Colombia. Hacía rato no veía un equipo colombiano en bloque, defender bien, atacar bien. Que hombre, que Alemania está en crisis, sí. Que Alemania no tiene un volante 10 creativo, porque el chico Musala no es todavía, le falta, tiene 19 años, le falta mucho. Pero todavía. En todo caso, Giovanni, vemos a una Colombia con muchos recursos, ¿no? Con ideas, sí, sí, sí. Vemos que elabora. Muchas variantes, muchas variables. Recursos cuando cobran un tiro libre, jugadas que se ve que están ensayadas. Hombre, son los registros propios de un entrenamiento. Es que claro, uno cuando se entrena hay registros, y los registros de Colombia con los automatismos se están viendo. Me parece que es un trabajo excelente de entrenador. Y aquí si me quito el sombrero y digo, hay entrenador en Colombia. Yo tengo que decirlo, hay entrenador, porque plantear un partido así en campo adversario, en el propio campo alemán, ante Alemania, así ellos tengan reconstrucción en muchos bloques defensivos y ofensivos, me parece que es atrevimiento y me gustó. Yo no puedo cuestionar nada de lo de Colombia anoche y ojalá dentro de 2 meses, 3 meses que comienzan las eliminatorias, esté así el equipo. Es que ese es el problema. En 3 meses pueden cambiar muchas cosas, que no estén en el mejor momento los jugadores, que se pierdan concentraciones, que haya lesionados. Esperemos que no, que Colombia siga por ese camino, porque ahora no va a quedar con mucho tiempo para prepararse, o mejor dicho, con muchos partidos para prepararse. Ya tendrá que hacerlo en amistosos ante clubes y demás, ¿no? Buen balance entonces el de Colombia en el marco de esta fecha FIFA, que le sirve además para mantener el invicto desde que llegó este nuevo entrenador, Néstor Pekerman. Estos jugadores que perdían con un técnico anterior ahora están ganando. Hay que decir que así es el fútbol. Con relación al grupo en general, hemos visto a un Juan Guillermo Cuadrado en plenitud. Ayer terminó el partido como física. Empezó, ¿no? Sí, no, además que tuvieron recuperación física. Habían dicho inicialmente que el partido era el domingo, y me parecía absolutamente absurdo. No, era el de España. Entonces, y tuvieron recuperación y ya los jugadores físicamente se ven más compactos. Por eso le digo, en 3 meses podrá llegar más entero Colombia, que se vayan los jugadores a vacaciones, que se desintoxiquen de fútbol, que regresen, que hagan pretemporada con sus clubes. Eso le va a servir mucho. Ojalá y regresen bien, Giovanni. Llegamos a la parte final. Sí, bueno, señor. ¿Qué vamos a hacer? Decir una, simplemente para finalizar, una valoración del 1 al 10 para esta selección Colombia. Yo ayer diría que sacó un 8, ¿no? Lo único que le falta todavía un poquitito de remate. Una buena calificación. Pero le falta más rematar de media distancia, le falta claro, de pronto. Claro. No, es un equipo en construcción. Claro, pero va bien, va bastante bien. Que tenga un feliz día. Gracias, Jorge, lo mismo para todos ustedes, feliz día. Y nosotros que vamos rebatando aquí en el Café Mañanero, a ver, y este apartado Latino Deportes, vamos rebatando con la información de la Vuelta a Colombia. A ver, Adolfo Jiménez del Río se lo comparte por aquí. La información de la Vuelta a Colombia, sí. Mucha falta ver a un ciclista colombiano que triunfa en su tierra, aquí en Europa, en las grandes competiciones. ¿Por qué no hablar de un Tour de Francia, de un Giro de Italia y de la misma Vuelta a España? Y se trata nada menos que el ciclista colombiano Miguel Ángel Superman López, que está en el equipo Medellín EPM y que reinó en el día de ayer en el Alto de la Línea y se llevó la victoria de la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia y que supone su cuarta victoria en 5 días de competición. Y es que López, de 29 años, terminó el recorrido de manera contundente por encima de todos sus rivales y con esta victoria en la clasificación general se va alejando más del segundo, que se trata de Rodrigo Contreras, que se encuentra ahora a 1:45. En la tercera se encuentra Daniel Méndez a 1:52. En la cuarta, Cristian Camilo Muñoz a 2:28. Y es que la euforia del ciclismo colombiano sigue creciendo con este grande del ciclismo mundial, Miguel Ángel López. Miguel Ángel López, Superman, definitivamente la está rompiendo, como dirían, en el fútbol. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Nicky Cuervo, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Todos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. En el Bar Asador La 40, con la mejor gastronomía de Valencia. Ven y disfruta de nuestra especialidad, el pollo asado y pollo a la broster, y de los deliciosos bocadillos. Tenemos platos a la carta y variedad en el menú diario, jugos naturales y más, mucho más. Ah, y que no se te olvide, los martes y jueves tenemos la super oferta de la pieza de pollo a tan solo 1 euro. Sí, lo escuchaste bien, pieza de pollo a 1 euro. Estamos en la calle Duque de Gaeta 40, abrimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, los 365 días del año. Domicilios al 960-962-571 y 665-245-679. Bar Asador La 40, no tiene presa mala. La Imperial del Quindío, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Tartas colombianas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente, Avenida La Plata 45. Martes, en la Avenida del Puerto 99, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Cafetería de masa y migas, desayunos latinos y españoles, almuerzos y menú diario, y el fin de semana platos a la carta, y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas, calle Márquez de Montortal 40, al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar?